Integran a Mauta Fabián Ávila en aerófonos y accesorios, Maximiliano Venegas en guitarra, Leandro Núñez en percusión, Matías Giordanella en teclados, Gabriel Pereda en charango y coros, Daniel Cifuentes en guitarra rítmica y voz y Pablo Campos en bajo. El repertorio del grupo se extiende desde los clásicos de la música andina hasta temas de películas, en donde se interpretan carnavalitos, sayas, trotes, cuecas, huaynos, diabladas, chacareras y temas propios. Los músicos se encontraron en 2004, coincidiendo en su inquietud por defender la tradición cultural folclórica. Allí decidieron formar un conjunto con reminiscencias andinas, incorporando instrumentos autóctonos y su combinación con lo electrónico. El término elegido para nombrar el proyecto proviene de la lengua aymara y designa al encargado de enseñar y transmitir los conocimientos al pueblo, definiéndose como amauta a todo aquel que transmite el conocimiento de un arte o profesión. A medio milenio de la colonización, América del Sur preserva su riqueza artística, incorporada de manera definitiva al patrimonio cultural de toda la humanidad, afirman los artistas en una entrevista en el diario Río Negro. Thank you. viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. Y en la cocina hoy estaremos preparando un guarinex, una receta basada en harina de trigo. ¿Cuáles son los ingredientes? Para 8 porciones, 1 kilogramo de harina de trigo, 2 huevos, una pizca de sal, agua tibia o leche en cantidad necesaria y 2 cucharadas de aceite. ¿Cuál es la preparación? Bueno, y recuerden siempre que está el sitio de internet para poder copiar la receta. Poner en un bol 1 kilo de harina de trigo, 2 huevos, aceite, agua tibia, cantidad necesaria y sal. Unir todos los ingredientes y formar una masa consistente. Dejar descansar media hora, estirar la masa y cortar cuadrados o discos. Rellenar las tapas y cocinar en agua hirviendo. Una vez cocidos, se los puede servir acompañados de crema, cebolla dorada en aceite y pan tostado en aceite. Una variante de relleno de esta tapa, bueno, de ricota, por ejemplo. Escurrir muy bien 1 kilogramo de ricota, agregar 2 huevos, una pizca de sal y azúcar a gusto. Mezclar todo muy bien. Se puede incorporar a esta preparación cebolla picada finamente, rehogada en aceite. La receta de guaranic se puede consultar en el sitio cancionpatagonica.wit.com/viento del sur. Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti y yo me siento morir. Cuando pienso que una vez tus labios acaricié, cuando en mis brazos te amé. Pero no es imposible insistir, hoy mis brazos te esperan, hoy mis brazos te esperan. Ay, amor prohibido, ay, amor sombrío, tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir así. Suspira por ti y yo me siento morir. Cuando pienso que una vez tus labios acaricié, cuando mis brazos te amé. Pero no es imposible insistir, hoy mis brazos te esperan, hoy mis brazos te esperan. Ay, amor prohibido, ay, amor sombrío, tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir así. Grupo Amauta cuenta con una nutrida trayectoria en la que ha recorrido múltiples escenarios regionales y nacionales, siendo además tironeros de reconocidos artistas como Víctor Heredia, Patricia Sosa, el chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Soledad, entre otros. Se suma a esas experiencias la grabación del primer disco en el 2006, un trabajo a partir del cual el grupo fue declarado de interés cultural a nivel nacional, y el primer DVD en vivo en 2010 en un concierto en el que compartieron escenario con Abel Pintos en ocasión de cumplirse el centenario de la localidad rionegrina de Cervantes. De Amauta escuchamos Amor Prohibido, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, Guadalquivir y Selección Centroamericana. Viento del Este, llueve como peste. Viento del Sur, frío que eriza la piel. Viento del Oeste, aromas a cordillera. Viento del Norte, calor y refugio en la sombra. Viento del Sur, aire y gente caliente. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. And I never know, played the games of love. I never know, and I'm not best fight for me. And I never know, played the game. For me, oh, ooh. If something that feel like stranger, and I can see the light, yeah, and I know no more afraid, and I must be strong, and I never know. Played against the love, I never know, oh, oh, and I'm not peace I find for me. I'm no peace I find for me, and I know peace I find for me. Bimana está conformado por Enrique Caneo en guitarra y voz, Mauro Di Tocco en bajo, Willy Ochonga en batería y Sebastián Baca en fagot. Su repertorio va desde rumba flamenca hasta el jazz tradicional. Thank you. Cuenta Enrique Caneo a Viento Sur, diario digital de Catriel, en Río Negro. Siempre fui autodidacta, o sea que no sé leer música. Toco muchos géneros porque, por suerte, me dedico íntegramente a esto. Con el tiempo aprendí tango, flamenco, boleros, soul, en fin, distintos géneros. Me ha tocado vivir las épocas buenas y malas, dentro de los distintos gobiernos, viendo cómo pasaban los distintos partidos en el poder, y muchos músicos vivimos situaciones similares. Pero sin dudas, el más duro fue el de Menem. En esa época, literalmente me cagué de hambre. Se había puesto muy de moda el hacer show con pista, entonces los músicos tocaban con pista, y eso a mí, que solo toco con instrumento, me cerró muchas puertas. Esto sumado al auge que tuvo la cumbia, digamos que fue difícil para la gente que vive de tocar. Las dos cosas atentaron contra mi estilo de vida. Cuando era chico escuchaba mucho Los Redondos, me gustaban. Hacía una nueva imitación del Indio Solari, ahora no la haría, porque ya no sé si me saldría como aquella época, cuenta Caneo. Thank you. estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. Patagonia Chuchú es un libro de Raúl Argemí, un marinero en tierra que se dice descendiente del legendario bandido Bud Cassidy, y un maquinista en paro del subte bonaerense deciden asaltar un tren de vía estrecha que recorre 400 kilómetros de la Patagonia Argentina con el propósito de liberar a un camarada preso y hacerse con un sustancioso botín. Convertidos en compañeros de viaje de un senador sin escrúpulos, una mujer a punto de dar a luz, un tal Heraclio Fournier y algunos turistas europeos, estos dos personajes se verán envueltos en una situación tan dramática y disparatada que igual puede resolverse con un partido de fútbol o un tiroteo. Innegable heredera de la novela de aventuras por entregas, pero imbuida del ambiente social de la Argentina de los últimos años, Patagonia Chuchú es tanto una novela negra de corte clásico como un relato ácido y no exento de humor sobre la más reciente realidad argentina, que mereció el 7º premio de narrativa Francisco García Pavón. Raúl Argemí, que supo estar en el norte de la Patagonia trabajando en diferentes medios, actualmente está radicado en España. Thank you. De Vimana escuchamos Benson de Wailing Wolf, Candombingo y Lady, y para la despedida nos vamos con el tema Super Especial. La música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio cancionpatagonica.wic.com/Viento del Sur. En la locución estuvo Graciela Huentenao y en la conducción, quien les habla, Marcelo Miranda. Ella siempre hace todo tan cool, con su magia de las estrellas, casi nunca sé dónde estoy. A un lado del camino, ella está mejor, todo es dueño del destino. Sabe morir por amor. Oh, oh, oh, oh. Ella siempre hace todo tan cool, ah, con su magia de las estrellas, casi nunca sé dónde voy. A un lado del camino, ella está mejor, sí, todo es dueño del destino. Sabe matar por amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, no. Oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oh,